Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a nuestra audiencia. Bienvenidos a Zona Cultura. Aquí iniciamos con la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Damos paso a nuestros compañeros Alex y Darío con esta frase de Helen Keller que dice: el carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad y quietud. Solo a través de la experiencia de la prueba y el sufrimiento se puede fortalecer el alma, inspirar ambición y lograr el éxito. Adelante, compañeros. Buenos días. Buenos días, amigos. Esperamos que tengan una excelente jornada en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Alex. Buen día, compañeros. Para todos, una excelente jornada de labores. Estamos en el día jueves 25 de junio, cerrando el sexto mes del año. Desde acá, con mucha motivación y siempre acompañándolos día a día con este espacio informativo, artístico-cultural. Con esto, les deseamos un feliz día jueves y les decimos, sean todos y todas, bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El primer encuentro de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 24 núcleos se desarrolló de forma digital. Artista Milton Hernán Alajo inauguró anoche su exposición Por el Ojo del Huracán. El Museo de Historia Natural anuncia el retiro de la estatua de Teodoro Roosevelt. Regresa el programa literario Abuelo de Página. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista les contamos que en el país durante estas épocas de confinamiento se ha podido ver diferentes actividades e historias que nos dejan grandes lecciones de vida de hombres y mujeres que consideran que la lucha no debe parar sino continuar y buscan la manera de llegar a las personas que han depositado su confianza en ellos. Ese es el caso de el hermano René Collay, quien es un religioso de Apagua de la parroquia Salinas de Guaranda y que precisamente trabaja con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar desarrollando talleres y que ha tenido que caminar kilómetros para llegar a cada uno de los niños y las niñas que son parte de este encuentro con el arte y la cultura. Así que no se separe porque estaremos conociendo de cerca esta historia. Esta semana los Museos de la Defensa se encuentran llevando a cabo el conversatorio Museos en Reinvención. Conoceremos más sobre esta propuesta con Heidi Espinosa, administradora de los Museos de la Defensa, y Pablo Escandón, doctor en Comunicación e Información Contemporánea. Hoy, con motivo del natalicio del célebre político ecuatoriano, un 25 de junio, expresidente de la República, general de división y líder de la Revolución Liberal Eloy Alfaro Delgado, y además por la fecha de la llegada por primera vez a Quito del tren de Alfaro, se presenta a través de la plataforma de Zoom el film La Revolución de Alfaro, la película. Conversaremos sobre todos estos detalles esta mañana junto al director de la película, Juan Diego Pérez. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Los pacientes con vitíligo presentan manchas generalmente múltiples, de distinto tamaño y distribuido, que aparecen más frecuentemente en las áreas de mayor pigmentación y exposición al roce, como puede ser la cara, axilas, manos, pies, codos, tobillos y rodillas. Se trata de una enfermedad que tiende a progresar y que solo en un bajo porcentaje produce una repigmentación espontánea, sobre todo en niños. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Treinta y un participantes de los 24 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana participaron del primer encuentro de comunicación social. Esto con el propósito de formar una red de comunicación. Son las 9 de la mañana. Tiempo para conectarse a través del Zoom para la reunión digital del primer encuentro de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 24 núcleos. La anfitriona Valeria Salazar, directora de comunicación social de la sede nacional, inicia la reunión dando la bienvenida y compartiendo el objetivo de la misma. Es el primer encuentro nacional de comunicadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos tenido una participación bastante relevante de todos los núcleos provinciales y eso hay que agradecer. Era un encuentro que nos debíamos desde hace mucho tiempo, porque tenemos que fortalecer el trabajo en red, y nuestro objetivo ha sido encontrarnos, conocernos, compartir nuestras experiencias, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y desde ahí diseñar actividades en conjunta para fortalecer nuestra comunicación en la Casa de la Cultura. Es una comunicación que va, si es que nosotros nos fortalecemos, va a trascender también hacia todos los artistas y gestores culturales, porque nosotros, nuestro trabajo está dedicado para ellos y para el bien del sector cultural. Entonces, ese es el interés de este momento, de este compartir, de este encuentro. La reunión continúa, siendo la tecnología nuestra cómplice para reunirnos en equipo, conocer nuestros primeros sueños, recordar los conceptos de comunicación, lo que para cada uno de los integrantes resultó ser una pasión. Pero eso no fue todo. Se tuvo tiempo para compartir lo que están viviendo en esta cuarentena, la misma que ha dejado más cosas positivas que negativas. Entrando en materia, los 31 participantes coincidieron que la imagen de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es positiva, es un referente cultural, y lo que hace falta es seguir trabajando para involucrar a gente joven. Ramiro Almeida, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi, saludó esta iniciativa. Queridas compañeras y compañeros, reciban un abrazo fraterno y solidario desde la provincia del Carchi. Un saludo sincero para la Dirección de Comunicación Social de la Sede Nacional. Que esta iniciativa, en este primer encuentro, se fortalezca cada vez más y logremos conformar esa red de trabajadores de la cultura para que con su actividad permanente e irrenunciable contribuya, como siempre, a escribir la buena historia de la patria. Enhorabuena al presidente Camilo Restrepo por sus brillantes iniciativas en pro de nuestra casa y de la cultura del país. En una de las preguntas, que si el área de comunicación recibe recursos para realizar su trabajo, se vio que no siempre existen los suficientes recursos. Sin embargo, buscan formas alternativas y el apoyo de pasantes universitarios para poder fortalecerse y dar a conocer las actividades que realizan. Los núcleos provinciales no todos cuentan con personal que maneja las tecnologías. En algunos casos, los funcionarios de otras áreas tienen que hacerlo. Y cuando esto no funciona, implementan el perifoneo por la ciudad para hacer las invitaciones. Ante esto, sugieren que hay que capacitarse en las diferentes narrativas que nos ofrece la comunicación. La relación interna es buena, dijeron la mayoría de participantes. Aunque hace falta tener conocimiento de lo que puede ofrecer la sede nacional para hacer uso de todos los recursos. En fin, Los compañeros mostraron entusiasmo en su trabajo y el deseo de fortalecer una red comunicacional para difundir a nivel nacional sus actividades, esperando muy pronto que a través de las frecuencias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 FM y 940 AM, los 24 núcleos tengan su propio espacio de difusión. Cerramos esta nota con las voces de Jackie Yagual de Santa Elena, Anita Encalada de Loja y María Eugenia Proaño de Galápagos, con sus expectativas sobre el primer encuentro de comunicadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mí el taller fue muy bueno porque nos ayudó justamente a conocer los problemas que presentan los diferentes núcleos en el área de comunicación. Me pareció muy ameno, muy motivador más que todo, y es bueno porque salieron muchas ideas para poder solventarlas, para poder ayudarlas en el desarrollo. Me parece un proyecto interesante el que desde la sede nacional se pueda conocer primero el trabajo que desarrollan cada uno de los núcleos, conocer a quienes hacemos comunicación y segundo, fortalecernos como red institucional. Existen importantes experiencias y proyectos que ya se encuentran impulsando en el campo de la comunicación en varias provincias del país y pienso que siempre será importante el aprender de ellas y también aplicarlas a nuestras acciones. Mi felicitación por esta iniciativa y como red esperamos seguirla fortaleciendo y brindando nuestro aporte desde cada una de las provincias. Para mí fue una experiencia muy importante la del día de hoy. Estoy muy agradecida en primer lugar con la Casa de la Cultura, con la Casa Matriz, con el Departamento de Comunicación, porque me parece que en primer lugar es una experiencia invaluable haber podido compartir con los demás núcleos, conocernos un poco, entender también cómo estamos en una trayectoria muy similar y también a veces padecemos de los mismos problemas. Yo creo que eso también nos ayuda a todos a entender mejor nuestra situación como institución. Y, por supuesto, también poder empezar juntos a conocer mejor cuáles son las políticas de comunicación, qué directrices tenemos en ese tema, que para mí es el más importante de todos. O sea, una institución tiene un enorme asiento en su imagen institucional y la imagen obviamente depende muchísimo de la capacidad y la habilidad comunicacional de esa institución. Entonces yo sí creo que es muy valioso lo que estamos haciendo y espero y creo que queda un compromiso muy claro de todas las partes para que pueda en el futuro tener mucho más frutos y podamos mantener este chat y este apoyo mutuo que vamos a tener. Y pienso por eso que cada reunión nos va a traer nuevas alternativas y nuevas posibilidades. El artista Milton Alajo, oriundo de Cotopaxi, dentro de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura, presentó anoche su exposición Por el Ojo del Huracán. Símbolos, máscaras y fiestas andinas predominan en sus cuadros. La Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó anoche un estudio de la cosmovisión andina, de la memoria ancestral de las culturas de origen, una exposición virtual donde predominaron símbolos, máscaras y fiestas andinas. Estamos hablando entonces de las obras de Milton Hernán Alajo, pintor cotopaxense, que presentó este miércoles 24 de junio su exposición, denominada Por el Ojo del Huracán. Esta se compone de obras de variadas técnicas como óleo, acrílico, tinta, acuarelas y mixtas. De forma virtual, los 24 directores de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura acompañaron esta presentación. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacó en su discurso el valor significativo de esta segunda presentación de la Galería Nacional Virtual. Buenas noches. Qué grato es para mí encontrarme una vez más reunido en esta noche con las y los presidentes de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y hacerlo en el marco de un proyecto importante que lo hemos hecho juntos, la sede nacional con cada uno de los núcleos provinciales, como es la Galería Nacional Virtual, que tiene como propósito el que los artistas plásticos de cada una de las provincias, escogido por su núcleo provincial, puedan llegar al país y al mundo a través de la tecnología que nos brinda la posibilidad de expandirnos mucho más allá de las exposiciones presenciales. Sobre el maestro Alajo, el presidente de la Casa de la Cultura resaltó el cómo se ha internado en el trabajo de esta institución y su núcleo provincial, dejando muy en alto su nombre. Milton Alajo, uno de los grandes pintores de Cotopaxi, además compañero, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos acompaña desde hace muchos años en esa calidad y que siempre ha destacado y ha hecho que la institución, que nuestro núcleo provincial y la Casa de la Cultura Ecuatoriana esté presente con su obra en todo el territorio nacional. La directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, resaltó los conceptos que maneja la obra del maestro Milton Alajo. Es que Milton Alajo ha profundizado en los saberes de los pueblos, que se reflejan más que nada en los mitos y en los símbolos. Es por ello que los plasma con tanta soltura, pues su temática central se basa en perfilar el mundo surrealista y mágico de las culturas primigenias de Ecuador, pero principalmente de su provincia, Cotopaxi. Y encontramos la chacana, que es la síntesis de esa sabiduría que está impregnada en nuestra médula, y sin embargo no la encontramos fácilmente, pues la identidad de la América Andina es constantemente suplantada por la identidad que nos impone la hegemonía de un mundo tecnificado y globalizado. Por su parte, el maestro Milton Alajo agradeció con estas palabras a la institución y sus autoridades por permitirle realizar la presentación de sus obras. Es un honor para la provincia de Cotopaxi, para la Tacunga y personalmente para mí agradecer a la Casa de la Cultura Nacional, a la Casa de la Cultura, al núcleo de Cotopaxi, a Germánico, quien ha confiado y ha dado la posibilidad de que lo que hacemos los creadores de aquí, de los Andes, se pueda exhibir a través de esta plataforma, que va a ser muy importante como un medio entre la gran masa del pueblo y a través de estas herramientas tecnológicas. Yactacunani, dijo Huaynacapa, tierra, garganta de fuego. Siempre mi obra ha estado ligada a la presencia precolombina, a la presencia de los incas, aquí que vivieron en Cotopaxi alrededor de 45 años. Una ventana hacia el futuro cercano es como ve este maestro a las presentaciones virtuales de las obras artísticas. Yo pienso que el sentido de que esta plataforma se abra y mucha gente va a poder observar visualmente por lo menos, pero algún rato ojalá esto cambie y se pueda percibir, porque lo más rico en el arte es sentirle con el tacto, la textura, la forma. Es un legado cultural que yo lo llevo y eso lo he planteado en las diferentes obras, con mucha textura, con mucha fuerza y con mucho color. Y así se desarrolló la segunda exposición de la Galería Nacional Virtual, con el maestro Milton Alajo y su obra Por el Ojo del Huracán. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Estatua de Teodoro Roosevelt será retirada del Central Park West por su mensaje racista. La estatua siempre resultó polémica para el museo, pero fue el caso Floyd quien impulsó la toma de la decisión. Desde 1940 en el Central Park West, como si diera la bienvenida a los visitantes del Museo de Historia Natural en Nueva York, se ha mantenido la estatua de Teodoro Roosevelt, el 26º presidente de Estados Unidos. Su colocación fue en su tiempo una muestra de la asociación histórica del museo con la familia Roosevelt, quienes fueron sus fundadores. Sin embargo, el símbolo que representa la imagen con el devenir de las décadas, muchas marcadas por la lucha de los derechos civiles del pueblo afrodescendiente en Estados Unidos, ha ido revelando el shock que representa la imagen. De esta manera, si en 1940 la imagen de Teodoro Roosevelt montado a caballo, llevando a la diestra a un hombre de origen africano y a su izquierda a un nativo americano como si fueran esclavos, era normal, ahora en el siglo XXI horroriza. De ahí que el alcalde de Nueva York señaló que el monumento hecho en bronce será removido. El Museo de Historia Natural ha pedido retirar la estatua porque presenta explícitamente al afrodescendiente e indígena como subyugados y racialmente inferiores. La ciudad apoya el pedido del museo. Es la decisión correcta y el momento correcto para retirarla. y cuando señala que es el momento correcto para retirarla, se refiere a la creciente manifestación del movimiento Lives Black Matter, que resurge en las últimas semanas a raíz del caso Floyd, en donde un afrodescendiente norteamericano falleció en las manos de la policía, tal y como pasaba hace varias décadas. De esta manera, la estatua será removida y así evitar que su mensaje de superioridad racial siga dando la bienvenida al Museo de Historia Natural o que sea destruida, como ha pasado con otros monumentos, como es el caso de Cristóbal Colón en la ciudad norteamericana de Saint Paul o la de Edward Colston, un esclavista en Reino Unido. Con el autor Dionisio Cañas regresa el programa Abuelo de Página. En tiempos de pandemia, la reinvención es una necesidad y el programa toma un formato para redes sociales. El poeta y artista español Dionisio Cañas es el invitado con quien el programa Abuelo de Página del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo inaugura su temporada 2020 este jueves a las 11 de la mañana en su modalidad virtual vía Facebook Live en www.facebook.com/maac.es/. Cañas, nacido en La Mancha en 1949, es autor de una veintena de poemarios y de una vasta producción artística que comprende videoarte, performance, entre otras manifestaciones. Es también ensayista y doctor en literatura española por la Universidad de Nueva York. Vivió una década en Francia y por 30 años en Estados Unidos, donde desarrolló su trabajo artístico y se desempeñó como catedrático universitario. Ahora reside en España. En 2018, la Universidad de Salamanca realizó un simposio internacional para estudiar y analizar su obra, al que tituló Vida, Poesía, Arte y Pensamiento en Dionisio Cañas. En la actualidad y de manera virtual, Cañas presenta la exposición El fin de las razas felices en los portales digitales del MAC de Guayaquil y en la Fundación Francis Naranjo de Gran Canaria, España, como proyecto conjunto y colaborativo entre ambas instituciones. Parte de este trabajo usted lo puede encontrar en www.museos.culturaypatrimonio.gov.es. En este proyecto expositivo virtual hay un acercamiento a su poesía, video, poemas, acciones y colaboraciones con otros creadores. En Abuelo de Página participarán también los artistas Mariela García y Francis Naranjo, así como el curador de arte Hernán Pacurucu, quienes interactuarán con Cañas y conversarán en torno a la obra poética y artística del protagonista de este primer encuentro del 2020, moderado por la periodista Clara Medina. En este programa han participado ya varios artistas de la palabra como María Fernanda Ampuero, Jorge Velasco Mackenzie, Carmen Vázquez, Solange Rodríguez, Hans Ben, Fernando Cazón Vera, Jorge Dávila Vázquez, entre muchos más. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2020, presenta Rosa, una obra de Pablo Tatés, adaptada a teatro online, basada en la vida de Rosa Parks, la mujer que impulsó los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, símbolo de la lucha contra el racismo y la política de segregación. Teatro online, viernes 26 de junio y 3 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadacultura.gov.es. En

CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. También me voy. Santa María, en nombre de Dios. Pero don Eloy, yo también me voy. Bien, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, la 100.9 en Cultura FM 940 AM, en nuestra página web www.radiocce.com.es y ahora acá en el Facebook de Radio CCE y de Casa de la Cultura Ecuatoriana, disfrutando de la plataforma de Zoom y disfrutando también ustedes amigos desde casa con nuestros invitados. Vamos a hablar de una película muy interesante y queremos ya ponerlo en pantalla. Ustedes ya lo observan a nuestro invitado y lo van a escuchar, por supuesto, en nuestras dos frecuencias. Estamos hablando de Juan Diego Pérez Ponce. Él presentó lo que es el film sobre Eloy Alfaro y vamos a hablar a lo largo de esta entrevista sobre todos estos temas. Queremos contarles antes parte de la biografía de Juan, nuestro invitado. Inició sus actividades artísticas a los 4 años dentro del taller de actores y fábulas TAP, que lo dirigieron Diego Pérez y Rosa Ponce. Se ha dedicado al teatro, al canto, a las artes visuales. Protagonizó películas como El País de Manuelito, dirigido por Edgar Ceballos en el año 87, Recuerdos de Montalvo, escrito y dirigido por Diego Pérez en el 99, y otros trabajos más que nos va a ir contando precisamente nuestro invitado. Y le agradecemos desde ya por estos minutos que se nos dedica acá para hablar de esta interesante película sobre Eloy Alfaro y sobre todo también hay que decirlo, ¿no? El tren de Alfaro que a todos nos ha preocupado en los últimos días por todas las temáticas que se han dado. Juan, buenos días, bienvenido. Arranquemos por ahí, contémosle al público parte de su biografía. ¿Cómo está? Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, fue bastante completo. A veces preguntan eso de los 4 años de edad. Literalmente yo aprendí el oficio desde la cuna. O sea, mis padres hacían teatro. Mi papá era actor. Luego, la mayor parte de su vida más bien se dedicó a lo que fue la dramaturgia, la escritura de guiones. Y era también bailarín. Mi mamá era actriz. Entonces, cuando se casan y todo eso, me tienen a mí. Ellos continuaron actuando. Y yo literalmente, desde pequeño, estaba en una canasta. O sea, estaba en una pequeña cuna. Y aprendí, o sea, fui entrando poco a poco, la misma dinámica familiar me fue metiendo poco a poco a lo que fueron las tablas. Y a los 4 años yo participo en una primera obra de teatro que fue Los Espantos. Juan, entonces usted nos dice que al público, a la gente le llama la atención cuando se dice que usted empezó a los 4 años esta carrera que es apasionante, ¿no? Exactamente, sí, porque eso no es lo habitual. Entonces, seguro a los 4 años, ¿qué hacías a los 4 años? Entonces, era parte de esta dinámica familiar. Sí, era parte de esto y posteriormente se fue participando. Después, obviamente, ya el trabajo iba a ser un trabajo más riguroso, más conforme uno iba creciendo. ¿Sí? Entonces, era como parte de eso. Claro. ¿Cómo vivió Juan, antes de involucrarnos directamente a lo que es Eloy Alfaro y su vida, su trayectoria, cómo vivió usted el trabajo en estas primeras películas, ¿no? El País de Manuelito, Recuerdos de Montalvo, y los trabajos cinematográficos que usted ha participado. A ver, en rigor, mi primera aparición en cine fue, ¿cómo se llama? Fue en una película que se llamó Espejo Precursor. Esa es una película que la dirigió Edgar Ceballos y se hizo con un fondo que daba la UNP. ¿Cómo entré ahí? Era como parte de la dinámica que me llevó al teatro. Yo era un niño que estaba con sus papás, tenía 8 años en esa época. Y como niño que estaba con sus papás, jugaba con sus papás y de repente estuvo actuando de baba, me acuerdo una cosa, así aparecía. Conforme yo fui creciendo, el trabajo era ya más riguroso. Entonces, inclusive eso quiere decir que yo ganaba de eso. Posteriormente ya hubo los comerciales de televisión y eso, que yo ganaba de eso. El trabajo se puede decir más profesional en ese sentido. Fue el País de Manuelito, yo tenía unos 12, 13 años desde el 87, yo recibí un cheque de eso, o sea, yo tenía que cumplir el aprendizaje de un guión, tenía que trabajar, tenía que maquillarme, o sea, era todo ese trabajo riguroso. Pero también en esa época ya lo que es la cinematografía, porque nos dedicamos al cine histórico, y yo estaba también dentro de la cuestión de la investigación. Diego Pérez, padre en paz descanse, él, bueno, cargó la mayor parte de lo que fue la investigación y todo eso. Perfecto. Y nos trasladamos ahora sí, amigos, al enfoque principal que tiene esta entrevista, hablando, por supuesto, temas interesantes como la biografía de nuestro invitado, los papeles donde él ha participado, esta historia sobre las anteriores películas. Pero hoy vamos a enfocarnos sobre la revolución de Alfaro, la película. Hablamos que nace como para rememorar el natalicio del gran Eloy Alfaro y la llegada del tren a Quito, este trabajo que lo presenta Acción Cultural a través de la plataforma, las plataformas online, y con toda la historia de lo que es Eloy Alfaro y que usted nos la puede ampliar muy bien. Sí, sí. Bueno, esta es una película que la realizamos hace ya 11 años. La investigación, bueno, como digo, yo estoy inmerso desde la investigación. Originalmente yo no iba a ser el director, iba a ser Diego Pérez, otra vez, que era el que hizo el guión también de la película. La presentación de esta película va a ser con motivo de la llegada del tren. El tren llegó a Quito. El tren lo construye, inicia la construcción Gabriel García Moreno y lo concluye Eloy Alfaro. Eloy Alfaro tiene una lógica muy interesante. Él era un comerciante y como comerciante él sabía que esta obra de vialidad que le inicia inteligentemente García Moreno es clave para el desarrollo de un país. ¿Sí? Un ferrocarril es una obra de vialidad. Entonces permitía el desarrollo del mercado interno y esas van a ser las bases de la industria, incluso desde los de poco desarrollo industrial que tenemos aquí, es gracias, inicia con el ferrocarril. El 25 de junio de 1908 llega el ferrocarril a Quito y además el 25 de junio también es natalicio de Eloy Alfaro. Entonces, en su época fue un gran cumpleaños y ahora puede ser una gran conmemoración. Creo que es necesario. Claro. Este trabajo que tiene, usted nos destaca ya 10 años de la presentación del mismo. ¿Cómo lo ve usted que llega a la retina de la gente, se queda en la retina de la gente? ¿Es la recepción de la misma? ¿Cómo lo ve usted, Juan? A ver, yo la recepción a mí es algo que me sorprende mucho, ¿sí? Me sorprende mucho porque cuando se presenta la película yo me sé, suelo irme al final, suelo irme como en la parte de atrás del público, para estar como un observador más. Y es interesante, normalmente nosotros siempre hacemos foros. De hecho, después de esta película vamos a hacer también un foro que se dará a conocer la fecha para al respecto. ¿Ya? Es interesante por la recepción del público, es algo que me sorprende mucho, no solo en el sentido que le gusta, sino en el sentido que es una ciudadanía, se puede decir, con hambre y sed de historia, ¿sí? que desea conocer su historia, y no con su historia como prócer, sino su historia como proceso social. Entonces eso es algo muy interesante y es algo que me sorprende mucho, porque además yo no me considero una y cuando veo esta cuestión de... Perfecto. Estamos hablando entonces de lo que es Eloy Alfaro como personaje histórico de nuestro país, declarado como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Y este enfoque principal que decimos es el tren. Hay muchos personajes que los recordamos por diferentes temas, a través de los libros, a través de la historia. Pero como a Eloy Alfaro, y le consultamos, le trasladamos esta idea hacia usted, Juan, es el símbolo de Eloy Alfaro el tren, por la conexión, por lo que representó de unir a la costa con la sierra y en general los ecuatorianos. Exactamente, considerando que antes habían caminos de herradura, irse de Quito a Guayaquil con unos muy buenos caballos, con unos jinetes extraordinarios y con un paso acelerado, duraba 8 días. 8 días donde se iba perdiendo la mercadería, eso era impresionante. Hay datos, por ejemplo, doctor Albornoz, él menciona lo que era la decadencia de la cascarilla, justo por esta falta de vialidad. Entonces, llegar de Quito a Guayaquil, que era el puerto, literalmente era acabar por lo menos con la mitad o con las 3/4 partes de la producción. Entonces, la obra, esta gran obra de vialidad, como digo, que la inicia García Moreno y que la concluye Eloy Alfaro, y por eso es el gran ícono, es su gran sello, es precisamente haber modernizado eso, o sea, haberse ahorrado 8 días de viaje. Y además permitir sacar en gran producción, en gran cantidad la producción. O sea, no lo que se puede llevar en un vagón, mayúsculamente mayor a lo que se puede llevar en una mula. O sea, así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, abarató costos, abarató muchas cuestiones y dinamizó mucho la economía. Eso fue un acto de modernización. Perfecto. Seguimos dialogando entonces sobre lo que es esta historia, ¿no? Nos trasladamos hasta lo que es el ferrocarril. Hablemos un poco de la parte de la producción de la película, estrenada hace 10 años, cada año ustedes lo rememoran, lo recuerdan de diferente manera, ahora que se la va a presentar a través de las plataformas online también, pero queremos conocer cómo fue la parte de producción, quiénes estuvieron al frente de la misma, cómo se realizó todo este tema. Ya, A ver, bueno, la producción, el guión fue escrito por Diego Pérez, la dirección la hice yo. La dirección de producción la hizo Rosa Blanca Ponce. Eso como en la cúpula, se puede decir. Participamos, bueno, una cuestión que a mí personalmente me parece, no sé si decirlo pionera, pero sí interesante, es que se contó tanto con actores tanto de Quito como de Guayaquil. Normalmente la tendencia en hacer las producciones como separadas, ¿no? O sea, los quiteños producen con actores quiteños, los guayaquileños con actores guayaquileños. Salvo la gran época de Coavisa, cuando tenían el departamento dramático, solía como unirse eso, pero era como segmentada ese tipo de producción. Y yo creo que los actores de Guayaquil son grandes actores, por más de que la farándula les haya banalizado tanto, son excelentes actores. Y de hecho, cuando yo comenzamos ya a planificar la producción, yo dije, no, yo quisiera contar con estos actores. Y además no les conocía yo el nombre, decía, el que actúa en el cuenteo de Muisne, esta chica que actúa en qué familia, o sea, ese tipo de cuestiones, y claro, decían, no, es Neidir Salazar, Marisela Gómez, Darío León, que ahora estamos viendo nuevamente aquí en Quito, Régono Alfredo Espinosa, o sea, había que contar, tenemos un gran capital humano ahí, y bueno, eso por un lado. Dos, cuando uno contabiliza, o sea, viendo los libros de contabilidad, todo eso, trabajaron en esta película 500 personas, contando con el departamento técnico, actores, extras, el equipo de filmación, todo de ellos, estamos hablando de 500 personas durante el transcurso del rodaje y la edición, ¿sí? Claro. Ustedes en la descripción de esta película de Alfaro la determinan como la epopeya más espectacular para ser desplegada cinematográficamente. ¿Por qué ese criterio, Juan? Bueno, porque son 40 años de historia. Cuando yo un rato digo la publicidad, ¿no es cierto? La publicidad en el sentido de difundirlo. Este es un proyecto didáctico que salió hace más de 20 años, mucho más, casi 30 años, ¿ya? Y estamos hablando aquí de 40 años de historia. O sea, no era solo alguien que gritó ¡Viva Alfaro! No era solo un tren. Todo lo que significó el tren, significaron contratos, significaba el auge del cacao. O sea, el auge del cacao es el primer auge de desarrollo que tiene el país. ¿Cómo sintetizar esto? 40 años de historia en hora y media de película, ahí empieza ya todo el recurso dramático, ¿no? El recurso poético. Perfecto. Amigos, queremos recordarles que estamos en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y en el Zoom de Radio CC, conociendo sobre la película de El Faro, que ya se la presentó hace 10 años, pero como decimos, sigue vigente. Ahora vamos a tener un nuevo estreno online junto a Juan Diego Pérez, nos acompaña en estos minutos. Queremos, si nos parece, es importante también, le decíamos al inicio de la entrevista, ¿no? Este concepto suyo sobre la actualidad de lo que pasa con el tren, se ha hablado también de la venta de la empresa de ferrocarriles, se pudo observar a la gente que trabaja ahí también muy preocupados con muchos empleados públicos y por este tema en particular, ¿no? De lo que hablamos aquí, del símbolo que representa Eloy Alfaro y el símbolo que muchos leíamos en redes sociales, ¿no? La gente lo destacaba como un símbolo del país a este tren. ¿Cómo ve usted ese tema de actualidad y que tiene que ver, por supuesto, con esta película? Creo que es un error, no sé. Y creo que es un error, yo no sé si es decirlo por bronca, no sé, por una, me da la sensación que es eso. Creo que es más todavía. Sí, esto es una, yo digo, esto es un restauracionismo de tipo especulativo. Ni siquiera para decir neoliberal, porque mal que bien el neoliberalismo, independientemente de estar o no a favor o en contra, habla de liberar aranceles, de liberar, ¿cómo se llama?, trabas para la producción. Acá no es eso. Entonces aquí es una cuestión especulativa de supuestamente ahorro, pero esto es más bien garantizar deuda y eso es capital especulativo. No, para mí es un sinsentido. Pues sí, uno podría decir sí, pero es que el tren era muy caro, solo era turístico. Bueno, pues, pero eso había que mejorarlo, no eliminarlo. ¿Sí? Entonces, además usted menciona otra cuestión, ahí mal que bien hay asunto de también laboral, ¿no es cierto? Relaciones laborales, eso significarán despidos, ¿quién va a asumir eso? Mal que bien hay unas acciones, hay maquinaria comprada, porque no es que había un tren, se mantenían las locomotoras antiguas de esas de acero fundido. Se compraron nuevas locomotoras, se compraron nuevos vagones, nuevos coches, todo eso, ¿sí? Y mal que bien, esa cuestión turística reactivó, dinamizó algunas dinámicas económicas, algunas dinámicas de varios pueblos, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo por un trabajo que me llamó una productora amiga, justo tenía que hacer un trabajo sobre el ferrocarril. Y en pueblos, o sea, cerquita Tambillo, por ejemplo, inclusive pasando Tambillo, porque nos fuimos en el tren al boliche, habían, bueno, las cuestiones de la gente que comenzó a hacer sus cafeterías, días que comenzó a hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, mal que bien, sí iba garantizando eso. O sea, sí iba reactivando la economía de una u otra forma. Juan, queremos que usted le deje esa invitación al público, y antes de la misma, por supuesto, destacar para quien no ha podido todavía disfrutar de esta película de Loya Alfaro, destacarles partes de la misma, ¿no? Lo que decimos, lo principal. Aquí se narra el último viaje en tren, de lo que es para quienes la realizaron el liberalismo radical como concepto. Usted le destaca entonces, y para que le invite al público a que se sumen a este estreno, Juan, por favor. Bueno, están bienvenidos toda la ciudadanía, queridos amigos, enemigos, sí, también, sí, vengan a ver la película, compren el ticket, bueno, se compren buenplan.com.ec, tienen que buscar con este afiche, ¿no? Ven ahí, es como muy sencillo de registrarse y posteriormente decidir la forma de pago. Usted puede pagar por tarjeta de crédito o por transferencia, justo para continuar con el quédese en casa. No es una biografía de Alfaro estrictamente, es la revolución de Alfaro. Una de las cuestiones que nosotros sí nos hemos planteado es que la historia es un proceso social. Evidentemente está el gran liderazgo de Alfaro. Alfaro es modernizador, sí, evidentemente, y sí se va a ver Alfaro. Alfaro va a topar su parte de su vida. La película empieza cuando caen los alfaristas, los radicales en Yaguachi y en Naranjito, y Alfaro es apresado y se los lleva en el tren. Y en ese momento él está acompañado con Carlos Andrade, que es el escolta, y él le dice empieza Alfaro a recordar cómo inició su lucha. Entonces, en esa parte es biográfica, pero es biográfica desde el proceso, ¿sí? Alfaro como el revolucionario. ¿Cómo inicia Alfaro? ¿Con quién se contactaba? Las gestiones, porque una revolución también es una gestión empresarial, ¿no es cierto? Había que ver vituallas, había que ver armas, había que ver cañones, había que ver alimentación, o sea, todo eso. Había que pagar, en algunos casos se pagaba a algunos generales, o sea, implica todo eso, ¿sí? Los bonos de la revolución, o todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y lo que significó también, porque una cosa es el golpe de los motines, las sonadas desde el 5 de junio, ¿no es cierto?, que es el pronunciamiento de Guayaquil, pero además la organización de las montoneras, todo eso, y lo que significó ya como gobierno. Una revolución es concentración de renta nacional, y la gran obra de Alfaro es establecer estas bases del liberalismo como concentración de renta nacional. A partir de ahí, el Ecuador es otro. Pero se lo va a ver como un drama, o sea, con criterios poéticos, no es un documental. Adelante, acompáñenos, ayúdenos a difundir esto para que sea también vista por mucha gente. Ese es un objetivo didáctico. Perfecto. Le agradecemos a nuestro invitado esta mañana, amigos de aquí en Zona Cultura, conociendo sobre la película de Eloy Alfaro, la revolución de Eloy Alfaro, la película, junto a Juan Diego Pérez, dedicado, como destacamos, desde los 4 años a lo que es este trabajo en el cine, en el teatro, en el canto, en las artes audiovisuales y toda una biografía que tiene nuestro invitado que nos ha contado esta mañana. Gracias, Juan. Entonces, les esperamos y les invitamos a todos los amigos para que se sumen y a través de Buen Plan adquieran también los pases para disfrutar del estreno online de la película de Eloy Alfaro. Juan, le deseamos un excelente día, que pase muy bien. Gracias, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Gracias a todos también por la escucha. Momento de despedirnos, espero que pasen un excelente jueves en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos mañana aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Les esperamos el día de mañana a las 7:30. Recuerde que usted debe hacer un clic en las páginas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahí disfrutar de las bellas artes que las preparamos especialmente para usted. De esta forma hemos llegado al cierre de este espacio informativo correspondiente a este día jueves. Que tengan todos una excelente jornada y no se desconecten de la mejor información artístico-cultural, música ecuatoriana y del mundo para todos ustedes en 100.9 Cultura FM 940M y en www.radiocce.com.es. Una excelente jornada para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.